Guillermo, ¿qué hay detrás de este ocultamiento, no? Y esto que seguramente se tenía conocimiento de quienes lo designaron. Lo que está atrás del ocultamiento es el macabro juego de la SEOCRACIA. El gobierno de Macri exhibido los niveles más altos en el mundo de presencia de CEOs, de directivos, de empresas, cumpliendo funciones en su gobierno en áreas que tienen que controlar a las empresas de las cuales provienen estos funcionarios. Ese juego SEOCRATICO genera corrupción, una corrupción quizás poco visibilizada todavía, pero que ha permitido que, por ejemplo, Aranguren, descaradamente, abiertamente, haya beneficiado a las empresas de las cuales había sido directivo y accionista. La presencia, por ejemplo, en Argas, de quien fuera, hasta el día en que asumió como interventor del Enargás, el presidente de la principal empresa de distribución de gas en el área metropolitana de Buenos Aires. Y podríamos seguir con los ejemplos. Caputo mismo, por sus vinculaciones con el JP Morgan y otras, el banco, el Deutsche Bank, en realidad, en el caso de Caputo, o el JP Morgan, en el caso que en su momento denunciamos de PrattGuy. Bueno, estas situaciones escandalosas no solamente implican incumplimientos informales de la ética pública, sino que además generan hechos de corrupción ilícitos que también han sido denunciados por integrantes de nuestro bloque en distintas circunstancias, ¿no? Así que esto es lo que está detrás del ocultamiento que realiza Laura Alonso. Actúa como encubridora, ya lo hemos denunciado también en más de una ocasión, de el accionar de estos seócratas que desde el gobierno nacional lo que hacen es favorecer a los pocos que en la Argentina se han beneficiado con el gobierno de Macri, se están beneficiando con el gobierno de Macri. ¿Y qué costo político le trae al gobierno estas renuncias, estas entradas, estas salidas, estos movimientos que hay en este último tiempo? Yo creo que el gobierno de Macri está absolutamente debilitado. Yo percibo desde el Congreso, desde nuestro trabajo cotidiano en la Cámara de Diputados, una situación de vacío de poder. El nuevo presidente del Banco Central, más allá que es un hombre que comulga con el ideario neoliberal de Macri, es alguien que ha sido impuesto por la directora del Fondo Monetario Internacional. Y esto habla de absoluta pérdida de soberanía monetaria, de soberanía en las políticas económicas de la Argentina. Hoy yo creo que en materia de esto no le quita responsabilidad a Macri, todo lo contrario, se la agrava porque lo está permitiendo. La política económica ya no la pone Macri, ha delegado absolutamente el control de la economía en manos de el Fondo Monetario Internacional. Y esto en la práctica cotidiana, ¿qué significa? Descalabro económico, descalabro financiero. Hace unos minutos me comentaban que hoy el dólar estaría traspasando los 42, 43 pesos. Eso quizás sea una referencia. A ver, los argentinos, los mendocinos en general, no operamos con dólares, pero es una referencia del descalabro económico que se está produciendo, porque cada devaluación que implican estos aumentos de la cotización del dólar implica pérdida del salario real para los trabajadores, para los sectores populares, para los sectores medios de nuestra sociedad. Entonces se sigue consolidando una matriz en donde la mayoría se ve perjudicada en favor de unos pocos que juegan a la especulación financiera, y que tienen sus intereses económicos fuera del país, ¿no? Económicos y financieros. Totalmente. Diputado, agradecemos muchísimo por esta entrevista. Será hasta la próxima entonces. Bueno, muchas gracias. Saludos, que anden muy bien. Muchas gracias. Lo escuchábamos al diputado Guillermo Carmona del Frente para la Victoria, diputado nacional.